críticas constructivas, destructivas, lo de siempre, al 2220-966. Aprovecha que estamos en vivo. Les saluda su amigo y servidor de siempre, Daniel Castellanos, esta noche solitario, ya que el compañero Chalo Pilco está en su nueva empresa llamada Santa Cerveza, que por cierto no me ha cruzado la publicidad, así que pues ya vamos a hacer el anuncio respectivo de este nuevo local, en el cual pues ustedes pueden disfrutar de los cócteles, cerveza, picaditas, deportes en vivo, en un excelente ambiente. El local está ubicado en La Coruña y Lugo, señores. Ahí está Santa Cerveza, ahí los recibirá muy cordialmente mi amigo y pana Chalo Pilco. Bueno, para comenzar esta emisión del programa de esta noche de Aleación Maestra, lo haremos con algo de un grupo mexicano, espectacular grupo mexicano, es Brujería. Ahí suena. Lo hacemos porque el pasado domingo 10 de abril se cumplieron 97 años de la muerte de Emiliano Zapata. Fue un líder militar y campesino, parte clave en la Revolución Mexicana. Lo decía porque Emiliano Zapata es un nombre que se menciona mucho en las canciones de Brujería, y lo ponemos porque el próximo 16 de mayo en el Teleférico, la banda mexicana de death metal, death grind metal, Brujería, excelente banda, nos visita. Después de 9 años vienen con su formación original y todo su arsenal en el bolsillo, liderados por Juan Brujo al frente. El valor de las entradas es de $46 y la banda que abre el show es Chancro Duro, así que les invito a escuchar, para comenzar esta edición de Aleación Maestra, algo de Brujería. Estás escuchando Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Matando güeros. Eso era lo que sonaba con Brujería desde México. Recuérdenlo, estarán de visita acá el próximo 16 de mayo. La gente ya puede comprar sus tickets, sus entradas en Ecuaticket, ahí en las boleterías de El Bosque, El Recreo y el CCI también hay, en los locales de Musicalísimo, para ser exactos. $46 el próximo 16 de mayo en el teleférico. Vienen con su gira Fuck Donald Trump. Realmente tiene que perder las elecciones el señor Donald Trump en las próximas elecciones del país del norte. Pero bueno, esos son temas que ya no nos conciernen. Para continuar el programa, les cuento que un 11 de abril sucedieron varias cosas importantes en la historia del rock y metal. Esta noche estaremos con una especie como de especial de efemérides. A la gente que no sabe lo que es una efeméride, le cuento, una efeméride es un acontecimiento importante o de no tanta importancia que sucedió un día como hoy, pero en la antigüedad. Así que esas son las famosas efemérides que usualmente solemos matizar con música aquí en el programa de Lección Maestra. Como les contaba, un 11 de abril sucedieron varias cosas importantes en la historia del rock y el metal. Por ejemplo, en 1974 nace Alexander Kuopala, finlandés. Fue guitarrista de Children of Bodom, banda en la que participó desde su fundación en 1993 hasta el 2003, grabando 4 discos de estudio y logrando el reconocimiento a nivel mundial. Así que, para continuar este programa de Acción Maestra, estaremos con algo de Children of Bodom. Y suena el tema Every Time I Die. Luego viene un doble de Iron Maiden, pilas a la gente. lo que les dije, lo que va a sonar a continuación es Iron Maiden, ya que tenemos noticias importantes. Bueno, les comento que en 1980, 11 de abril de 1980, Iron Maiden lanza su autotitulado álbum debut, en el que constan Paul Di'Anno en la voz, Dennis Stryton en la guitarra y Cliff Burr en la batería. Escuchemos el tema desde ese álbum, el Phantom of the Opera. Thank you. Estás escuchando Aleación Maestra. Y para continuar este doble tremendo a cargo de Iron Maiden, debo antes saludar a la gente que está en sintonía del programa. Muchísimas gracias a Elizabeth Flores, a Paul Palmiño, a Javier Macanchi de, a ver, Paul Palmiño es de la banda Southern Cross, Javier Macanchi es de la banda Oponente Interno, a San Pedro Palmiño también está en sintonía. Saludos especiales para Jenny Delgado, muchas gracias amiga por escucharme, y a Renata Pacheco, guitarrista, maestra guitarrista de Extreme Attack, gracias por su sintonía. Y pues continuamos con el programa. Lo haremos con otro tema de Iron Maiden, como ya lo dije. Sonará algo del Seven Son of a Seven Son, de este su octavo trabajo discográfico, que también fue lanzado un 11 de abril, pero en el año 88. En este álbum hay tres cambios en la alineación original de la banda. Están Bruce Dickinson, el tradicional cantante de Iron Maiden, Adrian Smith en la guitarra y Nico McBrain en la batería. Así que escuchemos algo de este grandioso trabajo, Seven Son of a Seven Son. Ahí les va. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Son las 20:30, 8:30 de la noche. Saludos para Nadia Fonseca, es una guitarrista, está escuchando mucho, gracias por la sintonía. También al pana San Pedro Pazmiño, que fue el del contacto. Todo chévere, muchas gracias por hacerlo. Ya escucharon el anuncio ese de denle like en el Facebook, búsquennos como Aleación Maestra de Radio Rock y Metal y le dan like, acolítennos. Ya vamos 667, así que denle ahí. Lo que suena de fondo es el tema Scream of Silence de la banda Ex Animo. Les cuento que la compañía discográfica de Europa del Este, para ser específicos de Ucrania, Metal Scrap Records, nos ha enviado material de dos nuevas bandas. Esta compañía nos viene entregando música de esta zona del mundo desde ya un año y cuatro meses. Excelente, han sonado propuestas realmente asombrosas. Les cuento que la banda esta se llama Ex Animo. Es un grupo con más de 15 años de trayectoria, hace una fusión entre death, doom y gothic metal. Tienen a su haber un LP y dos singles más. Su más reciente trabajo, llamado Never Day, fue lanzado en abril de este año, es decir, hace una semana. Fue lanzado por la discográfica Metal Scrap Records y de cual escuchamos el tema Scream of Silence. regresamos a Aleación Maestra. Escuchamos el tema Steam of Silence de la banda Ex Animo, y a continuación sonará la banda Faustofel. Esta banda es de Ucrania, fue formada en el 1999, aunque hicieron una larga pausa hasta el 2009, en el cual retomaron su actividad. Hacen melodic black metal, y en el 2013 firmaron contrato con Metal Scrap Records y hasta el momento han lanzado dos discos. De su última producción, llamada Santa Simplicitas, suena. Estás escuchando Aleación Maestra. El tema Black Tears de la banda Faustofel. Estás en Aleación Maestra. Todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Regresamos al programa, son las 20 horas con 43 minutos. A continuación vamos con algo de Type of Negative, ya que su vocalista y bajista, líder también fundador de la banda, Peter Steele, se conmemoran hoy 6 años de su muerte. Él murió el 14 de abril del 2010. Y la banda Type of Negative fue originaria de Brooklyn, Nueva York. Se formaron en 1989 y son conocidos como uno de los primeros grupos estadounidenses en hacer gothic doom metal. Así que vamos con esta banda que se llama Type of Negative aquí en Aleación Maestra. Ahí escuchábamos algo del tema Kill You Tonight de la banda Type of Negative. Faltan 14 minutos para las 9 de la noche. Seguimos aquí en Aleación Maestra y para continuar el programa en la última parte. Suena algo de esta grandiosa banda británica Deep Purple. Suena esto porque un día como hoy, pero en 1945, en Weston-super-Mars, Inglaterra, nace Ritchie Blackmore, gran guitarrista y fundador de las maestras bandas como la que suena en este momento, Deep Purple y Rainbow también, y actualmente con su proyecto individual Blackmore's Night. Así que suena en este momento My Demon's Eye de la banda Deep Purple. Esto es Aleación Maestra. Almost every day. Ahí escuchábamos el tema Demon's Eye, los ojos del demonio, a cargo de la banda Deep Purple. Estamos en la parte final del programa Aleación Maestra. Muchas gracias a toda la gente que me escuchó, a toda la gente que está escuchando en este momento. Qué chévere saber que están escuchando, así que bacán. Les hago un acuerdo que este programa Aleación Maestra sale todos los jueves en esta radio Casa de la Cultura, 940M, a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. Al entrar a la página, busca el link que dice escuchar radio, le das clic y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tenemos aquí en la primera radio pública cultural del Ecuador. Esta ha sido la edición número 96 de Aleación Maestra. Para la próxima, es decir, el jueves 21 de abril del 2016, les tengo un gran anuncio que hacerles, ya que estarán tres invitados realmente de peso pesado, una de dimensiones extraordinarias. Estarán aquí con nosotros Ivo Kush, estará también, haremos un contacto telefónico con la ciudad de Guayaquil para entrevistar a Ider Farfán, parte de Total Death, y también estará acá Raúl Galeas de la banda The Grid. Estos tres grupos, Total Death, Ivo Kush y The Grid, se van de gira a Nueva York. Toca en mayo, el 2 de mayo me parece que es el concierto, ¿no? Ahí le hemos de hacer ya la respectiva promoción. Lo que sí es cierto es que estarán la próxima semana aquí, así que pilas a toda la gente que escucha Aleación Maestra, sintonizar los 940M o el www.casadelacultura.gov.es. Busquen en el fanpage, en el Facebook, estamos también conectados permanentemente en el perfil personal de Facebook, así que ahí como Daniel Castellanos, entonces ahí les estamos publicando permanentemente los links para que ustedes puedan escuchar el programa. Así que ya, llegamos a la parte final, y para cerrar con broche de oro, lo vamos a hacer con el grupo Rainbow. El tema I Surrender. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.